sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Díganme si no sienten que están viviendo un eterno domingo. ¿No? No, desde hoy, no para nada. En desde el diciembre. Pero eterno domingo por... Porque es todo diciembre para mí, domingo. Tengo una sensación de domingo con trabajo. Yo trabajo los domingos, entonces... Esa es la aclaración. Iba a preguntarte eso. ¿Domingo de relajo o nuestros domingos? Domingo. Domingo en todas sus facetas. Entonces, hay buenos domingos, hay domingos tristes, hay domingos arriba, hay domingos que una sale, hay domingos que una pedalea, hay domingos que queda mirando pelis. Para mí es un lunes eterno. O sea, mira, un lunes, un loop de lunes desde que arrancó. Lunes, lunes, lunes. Siempre arranca la semana, siempre arranca la semana, siempre arranca la semana. Mira. Día de la mar. Y sí, boludo. Yo tengo esa sensación de domingo porque siento que están todos cerrando todo el tiempo. Todas las cosas que tengo por hacer en estos días, todos los que venimos haciendo, son todos cierres. No hay nada de apertura. El cierre de esto, el cierre de lo otro, el brindis de la charcas, el brindis de la tribu, el brindis de la librería, el brindis de las otras librerías. Entonces sería más bien un viernes o sábado de brindis. Puede ser. Domingo. Pero yo tengo sensación de cierre. Bueno, listo, mañana va a ser un lunes feriado. Y ya estoy pensando en enero. Yo pensaba el otro día, ¿por qué hacemos esto? Tanta intensidad de diciembre, después te queda un vacío en enero. Lo mandé por escrito, no nos quememos. Diciembre va con todo, boluda. Diciembre es como todos los diciembres son iguales. Pero ¿cómo haces para no quemarte y evadirte eso? Por más de que quieras esconderte un poco, hay como una intensidad que te envuelve. Y después te queda una sensación de vacío de enero, que es como, ¿qué hago con los deditos así? Descansa. Ah, no, todo lo contrario. Cero angustia. Por eso. Estoy esperando ese vacío como nunca esperé un vacío en mi vida. Pero no como carne, claramente. No, sin carne, tal cual. Pero me di cuenta mientras lo decía, dije, no como carne. Carne no. Todo enero en esa situación, después no, yo te escuchaba decir... Ah, bueno, esa es mi pregunta. No existe más todo enero en No, claro, pero eso no existe para nadie que esté sujeto al capitalismo. Todo enero de Narnia es raro. No existe. Entiendo la sensación generalizada, pero creo que cuando terminás el secundario... Ojo, las que se han llevado como yo, las que hemos tenido diciembres y marzos de rendir, también sabemos los límites de este vacío. Pensé que no te llevaba materia. No todos, te llevaba. Todos los años menos el último, que mi profesor de matemática, que yo creo que ya no me soportó. Tuve dos maneras de zafar de dos materias que me venían haciendo la cruz. Una fue francés, que la profesora me miró y me dijo con muchísimo odio en su sangre, me dijo, no te quiero ver nunca más. Y yo dije, me sirve tu aprobación, me sirve merci no verte beaucoup. Nunca más. Merci. Yo tampoco te quiero, no sos de mi aprecio, merci beaucoup. Y merci me fui. Beaucoup, je t'aime. Y el de matemática, que en quinto año, o sea, 5 años de estar haciendo cosas de matemática, claramente lejano a mi vida, lejano a todo. Recuperatorio, ya en los albores de ir a rendir a diciembre, como que sea lo mismo que rendir en diciembre. Yo no sé si hay del otro lado gente o si ustedes tienen un vínculo con las matemáticas, pero bueno, ecuaciones, resolver, y el resultado en general te da una fracción, digo, en esas matemáticas elevadas o esas cosas, ¿no? Yo, en un lapsus mental, y lo digo porque en ese momento para mí era algo que había que saber, como hay algo más de lo usual que estaba en tu cerebro, y yo puse un número dividido, 0.0876. Entrego eso y me mira y me dice, ¿qué hiciste? Pero me dijo, ¿qué hiciste? Como en clave, se te vació el cerebro. Venías bien y en el último segundo se te vació el cerebro. Chicos, quinto año, yo ya estaba... Había abierto el tapón y había dicho que empieza a salir todo lo que sobra. Matemática fue la primera que se fue por el barranco. Le digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué dice más? Dice, pero acá se termina siempre con fracciones. ¿Qué fracción te dio tal? Y me dice, bueno, eso está bien, pero ¿por qué pones este número? Y me miró con cara de, no te puedo probar porque claramente acabas de demostrar que no tenés... idea. O sea, no conservaste el único conocimiento necesario para llegar a esta instancia. Tateti, vaciando y va poniendo... Y yo lo miré con cara de... ayúdame, loco. Y él me miró con cara de vuelta, no tengo ganas más de verte, porque me vas a venir a hacer una cosa así en diciembre, y me vas a llorar en la mesa de diciembre, me vas a llorar en la de marzo. Me dijo, si conseguís un liquid paper ya, te borro la nota. Y yo tipo, lo pedís, lo tenés. Porque no tenía, claramente. Claro, lo pedís, lo tenés. Porque ni matemática ni preparada. Pero, me borró las notas y me aprobó, y fue el único año que no me llevé nada. Muy todo bien. El resto... tengo experiencia de diferentes. Y sí, por distintas cosas. Me han encontrado machetes y me han cancelado. Primer año. Yo aprendí en ese momento el arte de machetearse. Y así, bueno, nada, cada cual tiene su historia. Pero físicas. Yo no tuve física. ¿No tuviste física? ¿Dónde fuiste? A una escuela religiosa. Por eso algo explica un poco mi torpeza, pues no dimensiono las velocidades, los espacios, los movimientos. ¿A Dios no le interesaba la física? El MRU. Es que Dios no, Jebus no daba física. Dijo, no, ¿esto para qué? Qué raro, yo me lo sé no, que no sí. No tuve física. Que le interesaba la física a Dios. Y el otro día... Pero ojo que estuve con polimodal, fui experimento polimodal en provincia de Buenos Aires. Pero igual... Gravísimo. Pero tenías muy bachiller. Tan bachiller no, para que nada. No, tan vacío, finales de los 90, principios de los 2000, fue tan vacío todo, que fue como, bueno, ustedes fíjense, nunca me llevo una materia, en absoluto. Claro, ustedes... Era muy fácil. No se van a dedicar a la física, dijeron. Tate ti, ustedes física no van a hacer. Esta gente en provincia... Es lo mismo, 500 kilómetros del centro. Chao, chico, ni me quiero imaginar mucho más lejano. Claro, el otro día mi amiguito, al que exploto en los jueves de tango. Tu asistente personal. Mi asistente infante, me contó, él estaba como, no entendía muy bien. A mí me pareció bien la estrategia. Todo dentro del margen de lo legal, por favor, porque asistente infante suena... No, es todo consentido y con amor, es un juego donde es ayudante. Él se va capacitando para más grande, ya planificó. Bueno, dentro de tantos años yo voy a tener 18, vos ya está, me descartó. Me jubiló. Yo le dije, che, pará. Esperá que no voy a jubilarme. O sea, no sé si va a estar corriendo de acá para allá, pero sí cumpliendo alguna función. No me descartes así. O sea, yo no me veo jubilada a esa edad. Como, no podremos, boluda. Bancá un toque. Y fue como, no, bueno, Vani, bueno, después vemos dónde te ubicamos. Como, iniciativa. Me contaba que una maestra... los evaluó, yo igual después no me terminó de hacer bien el cuento, yo quise creer que había sido así, los evaluó como con una, les hizo entregar un trabajo, bla bla bla, con una ruleta, entonces les tiré la ruleta y mira, la nota que te salía en la ruleta, uy, qué jodida, te sacabas, ¿no? Y yo dice, y no sé para qué, dice, yo me saqué un 10, decía, como todo contento, y le digo, pero está bien igual, como para... Para estimular la apuesta, ¿qué más queremos? No, vos lo empezar tomate, a timbiar. No, vos lo tomaste por ese lado. Yo le dije, sí, para romper con la calificación tan estructural, digo, quiero creer que después les hizo una evolución, porque si tenías un trabajo que estaba súper bien, tirate la ruleta y te sacaste un 1, te quedás mal, porque es como con esta cosa tan rígida, estructurada, claro. Che, tenés un 1, creer que esa maestra les hizo una devolución y su idea era ir un poco más allá del número de la nota, ¿entendés? Todos 10, que la calificación vaya por un intercambio, por una devolución, no por un numerito que te rotula y te mete presión. No para nada, amiga, me parece que fuiste muy... No sé, me dan varias ideas. Una, dejemos de jugar a la timba en la escuela, por favor. Una, primero, basta de la apuesta y del azar. Porque eso es azar puro, entonces es toda adrenalina. Paso, o sea, es como el primer paso a la apuesta. Por otro lado, ¿sabes lo que hayan sido todos 10 y cositas hermosas? Puedes hacer un montón de otros ejercicios de evaluación, se llueven listas. Como... Y más primaria. Ayer justo hablamos con Amanda de qué está pasando con las evaluaciones en primaria. Es verdad. Yo coincido con lo de la timba, pero porque el otro día lo pensaba en relación a... No me acuerdo con qué... Unas infancias y como algo de jugar, y a ver... Algo sencillo que en mi cabeza fue apostemos como a quién llega primero. Y lo dije y en mi cabeza resonó la palabra y dije... Estos niñitos después van y todo es una apuesta, porque no es que solamente es una apuesta el partido de fútbol y el casino online. Es una apuesta tipo, apuesto que Jorgito corre más rápido que Raulito. carrera, apuesta, tal cosa, tal, y como que se incentivan. Eso pero no pasaba cuando nosotros éramos pequeños, no teníamos claro. Dónde ir a apostar tan rápido, más que igual, de una otra mesa manera, de truco y un par de monedas. De no otra terminamos, claro. De no. Otra manera, juntabas unas piedritas del cantero ahí, porque claro, había como no más pasto y demás, juntabas unas piedritas y apostabas las piedritas. Claro, pero no le robas la tarjeta a tu mamá, no. Que la vaciabas en el casino online. Claramente que no. Claro, vaciando cuentas para jugar a la payana, no nos ha ocurrido. No, no, era otra la concepción que había, era un juego justamente. En esta otra concepción les voy a contar algo muy noventero y fuera también de los límites de lo que hay que hacer, así que no repliquen esto, porque la infancia y el vínculo con la plata es interesante, porque empiezan a reconocer que hay plata circulante, ¿o? Hay cosas que se pueden hacer o no con la plata. Yo creo que muchas, sobre todo modo noventas, que aparecieron las tarjetas, hemos tenido esa fantasía donde tu mamá te decía, no te puedo comprar esto, y vos le respondías, pero tenés la tarjeta. O sea, claro, tenés un pedazo de plástico que me habilita lo que me quieras dar. O sea, dame todo, es un pedazo de plástico. Bueno, la relación con la plata me parece especial cuando sos niño, empezás ahí a tantearla, a entenderla. Mi hermano menor era una persona que tenía muchos deseos de tener plata. Pero de un lugar muy... Estamos hablando de 6 años, entonces como muy también psicomágico. Él decía que se quería poner un kiosco porque siempre iba a tener dulces y claro, que la gente siempre iba a comprar, entonces siempre iba a tener plata. También quería ser recogedor de basura. Pero era el kiosquero y recogedor de basura hasta ese momento mi hermano. Pero vio que eso iba a tardar muchos años, que tenía solo 6... y que el mundo material se estaba moviendo a su alrededor y empezó a organizar, que esto ha pasado en un montón de infancias, incluso en nuestra compañera Agostina, a tener mercados de cosas. Claro. Velitas que le robaba a mi madre y las revendía en la escuela, hasta que se metió con... Me estoy frenando. Te voy a contarlo de otro modo. Con hacer... ¿se acuerdan los fosforitos? Los tipo chasquibunes más fuertes. Sí. Bueno... hasta armar una mini empresa de eso, hasta que lo detuvieron en una cárcel de niños, no, mentira, pero en la cárcel de la escuela, lo detuvieron y le dijeron, no, llegaste al límite de tu comercio ilegal, acá basta se frenó, sí, basta de chasquibún, se frenó el comercio internacional, pero bueno, eso, los niños también necesitan una circulación monetaria, el tema es de qué manera propiciamos. Te cuento una fuerte. ¿Y de qué forma lo acompañás, digamos? En mi casa, cuando mis viejos terminaron de pagar una tarjeta de crédito, 91, 92 tiene que haber sido, mi viejo viene, rompe la tarjeta de crédito delante de todos. No. Tra, tra, y la tiró así para arriba como, se terminó. Terminamos de pagar la tarjeta. Fin de la cuestión. Nunca más se celebró. Creo que ese día se habrá tomado Coca-Cola. Viste que en esas eran ocasiones especiales. Sí, especiales. Habremos tomado o los domingos o en el cumpleaños o en el momento especial. Está recortando una tarjeta y tirándola para arriba como, chao, nos sacamos la deuda. Sí, qué flash, boludo. Qué fantasía la de las tarjetas de plástico. A mí me pasó lo mismo. Yo cada vez que veníamos a Buenos Aires y por ahí era como... no compraban siempre tampoco, era como todo, te compraban todo, no sé qué. Y era como a mi vieja, y pagala con ese coso. Cagala con ese coso. Como la concepción de le pasas eso y es gratis. Sí, pero en algún momento hay que pagarlo. No se puede. No, dale, como si lo pasas así, ya lo tenés. Como... y además en un momento hay que pagar ese coso, lo pagás con ese coso, que para algo da dinero gratis, ¿o no? Claro, claro, y cuánta gente cree eso, ¿no? Como ta-ta-ta. ¿Ta-ta-ta de qué? ¿Pasar tarjeta? Y pasar tarjeta. No sé. Pero yo no puedo entrar en esa, soy insolvente, no la tengo. Claro, sí, no, mi tarjeta es la sube y dice saldo básico. Tengo tantas monedas ahorradas que me voy a poder comprar plata. Ese espíritu necesitamos para atravesar lo que queda de este diciembre. Hoy es 11, miércoles 11 de diciembre. Falta un minuto para que sean las 9:20, 24 grados 4 en esta capital federal, que se prepara como el día de ayer para llegar a sus 30 grados. Pero mis cielas, mis cielitos, con bastante más humedad, estamos en 64% y la presión está realmente baja, 1011 hectopascales, así que sobrecito de sal, cosita de azúcar, una frutita, bien comidas y todo listo para arrancar este día, este programa de Charco, con la visita de GER, de Jóvenes por Palestina, y de Rocío para constelarnos al aire, el aire. Cuando nos echen del cielo, te quiero cerca, tú sabes qué hacer conmigo. recuerda. Ya no sé qué hacer contigo. Tú también sientes este vacío. Estaba en el club, prendía y tú me tiraste a mi cel. Tú también estabas perdido. Te oro puso aquí el destino pa' hacerlo bien, dale ver. Mándame la ubica, yo te paso a buscar. Mientras tiroteo, tú no puedes faltar. Te guardo una bala por si la quieres usar. Madrid en el otro que a punto de estallar. Pañete, no nos hace falta hablar. Telepáticamente canqueamos. Dime qué es lo que te tiene mal. Y pensamos cómo lo quemamos. Te ido dejando señales pa' que vuelvas a mis arrabales. Por si vuelven a llover puñales. Ah, ah, ah. Tú también sientes este vacío. Estaba en el club, prendía y tú me tiraste a mi cel. Tú también estabas perdido. Te oro puso aquí el destino pa' hacerlo bien, dale bien. Nos aprietan las tuercas pasadas de roca. Tú me das cuerda. Suelto no llevo nada. Morgo a casero en el portal. Dicen que tiene la manía mía de quedarte hasta el final. Ni yo ni amo, creo que es acatar. Te he ido dejando señales pa' que vuelvas a mis arrabales. Por si vuelven a llover puñales. Sientes este vacío. Estaba en el club prendido y tú me tiraste a mi cel. Tú también estabas perdido. Pero no puso aquí el destino pa' ser bien, dale ven. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Deroga la ley 26.160 que frena los desalojos contra comunidades indígenas. El domingo se derogó, ayer el gobierno derogó el decreto 805-2021 que prorroga la ley 26.160 de emergencia territorial indígena. Declara la emergencia y frena los desalojos territoriales. Esta derogación ocurre en un contexto de vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la reapertura de carpetas técnicas de comunidades, la judicialización y criminalización de recuperaciones territoriales, el comando unificado represivo de Patricia Bullrich para asegurar la implementación del régimen de incentivo a las grandes inversiones, de acuerdo a la ley Bases, que dejan el camino libre para la profundización de los desalojos territoriales. La ley 26.160 de emergencia territorial indígena fue aprobada en el 2006, prorrogada cada 4 años y aprobada por decreto en el 2021, manteniéndose como una ley de emergencia y no como una política permanente. Su derogación ayer 10 de diciembre por decreto simboliza un golpe institucional a la democracia al vulnerar derechos humanos, derechos indígenas nacionales e internacionales, dando un mensaje donde asegura la declaración a los pueblos indígenas como enemigos históricos. Sin embargo, continúan en vigencia derechos nacionales constitucionales que declara como pueblos preexistentes a la conformación del Estado de acuerdo a la reforma constitucional de 1994 y derechos internacionales como el derecho a la consulta previa, libre e informada. Mariana Katz, abogada, integrante del Servicio Paz y Justicia, el SERPAJ, informa que al momento que una comunidad de ser notificada de un desalojo se debe resguardar estas herramientas jurídicas. Los pueblos indígenas están vigentes más allá de la derogación de la ley. más allá del decreto 805, por el cual se prorrogó la ley 26.160 y las prórrogas posteriores, la Constitución Nacional, el convenio 160 de la OIT, que están vigentes, y el convenio tiene carácter supralegal. Además de esto, el artículo 18 del Código Civil específicamente plantea que el Congreso debería haber sancionado una ley de propiedad comunitaria y también está vigente el estándar de explicación como línea de derecho que permitió la Corte Interamericana en la causa Canoja. Se quitó la vida a un jefe de residentes del Hospital Güemes. Axel Vázquez se quitó la vida el jueves pasado. Era el jefe de residentes de terapia intensiva del Hospital Güemes de Aedo. Antes de cometer el suicidio en las vías del tren frente a su lugar de trabajo, les dejó un mensaje a sus compañeros en Instagram. Lamentablemente, la salud en general es vista como un negocio y no bajo la perspectiva de derecho. La salud mental está en quiebra. Le agradezco a todos los que se preocuparon por ayudarme y no lo supe aprovechar hasta siempre. Axel fue otra víctima de la precarización laboral que viven los y las trabajadoras de la salud en el país. Explicaron sus compañeros que mañana realizarán un homenaje a las 10 de la mañana frente a las puertas del hospital. Natura cierra la planta de distribución de Avon en San Fernando. El sábado, antes de que terminen su jornada laboral, Avon le comunicó a los 270 trabajadores de su planta de distribución de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, que cesaban las operaciones. La determinación fue sorpresiva, pero algunos la intuían por los cambios en el último tiempo. Se veía venir hace rato. Desde que Avon fue adquirida por Natura, empezaron a haber movimientos que indicaban que la planta de San Fernando no era de su interés. Natura se quedaría con el centro de producción que tenía Avon en Moreno y lo demás se estima que será puesto a la venta. Natura adquirió Avon en el 2020. Con esta transacción se constituyó en la cuarta empresa exclusiva de productos de belleza más grande del mundo. La combinación de Avon, Natura, The Body Shop y Aesop amplía significativamente el alcance del grupo multicanal y multimarca, que será líder en la relación directa con los consumidores y llevará belleza o estándares de belleza para más de 200 millones de consumidores en todo el mundo. Jornada de lucha en el Obelisco por trabajo genuino. Ayer, el martes 10 de diciembre, el Polo Obrero Tendencia se concentró en el Obelisco porteño en el marco de una jornada de lucha por el trabajo genuino. Además, exigieron al Gobierno Nacional trabajo bajo convenio, bolsa de trabajo a cargo de organizaciones de desocupados, la entrega de las canastas navideñas y de los alimentos para sostener comedores y merenderos, aumento de los subsidios en programas sociales, volver al trabajo y acompañamiento social, y un bono de fin de año de 100.000 pesos. Monotributo social, obra social, aporte jubilatorio cubiertos al 100% por el Estado. Asimismo, volverán a rechazar el protocolo antipiquetes y reclamarán el cese a la persecución de los y las luchadoras y las organizaciones sociales. Así fue anunciado en un comunicado. El gobierno de Javier Milei impuso un golpe económico que disparó la pobreza por encima del 50%, profundizando el hambre y la miseria entre niños y jubilados. Los desocupados continuamos desde hace un año con programas sociales congelados en 78 mil pesos. Milei, Petovelo y su camarilla eliminaron el aguinaldo, un bono que se entregaba cada 6 meses, y han interrumpido desde hace un año la entrega de mercadería a los comedores y merenderos, dejándola pudrir en sus galpones a pesar de las intimaciones judiciales. Esta política social y criminal y represiva no sería posible sin el apoyo de las burocracias de la CGT y de la CTA, fue lo que sentenciaron en el comunicado. Con respecto al manejo de los programas sociales por parte del Gobierno Nacional, señalan: el Gobierno no solo ha defraudado en su propósito anunciado de reconvertir los planes sociales en empleo genuino, ni siquiera ha brindado cursos de capacitación que había prometido. En la provincia de Buenos Aires, los intendentes completan la planta de municipio con un empalme de trabajadores que cobran un plan social, pagándoles un plus miserable para quienes tampoco habrá aguinaldo ni vacaciones. Para concluir, Capital Humano anunció que no entregará canastas navideñas ni alimentos para fin de año. Miles de familias no tendrán nada para presentar en las mesas en las noches del 24 y el 31 desde este diciembre próximo. 9:30 de la mañana en este territorio denominado Argentina, 24 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Nuestros delfines están azules, hermosos, muy brillantes. Y para más información pueden ingresar en www.fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, nos vamos al plano de la fantasía. Para Nomeri, esto es de verdad. Escuchen esta noticia que es de verdad. Vecines de Flores quieren nombrar a la avenida Carabobo con la icónica frase de Lionel Messi: anda pa' allá, bobo. ¡Charco de arena! Heart is my one desire, feeling that we share with you. Everywhere I go, there your love will follow. Silence on me, light shines through. Freedom in my heart is my one desire, feeling that we share with you. Everywhere I go, that your love will follow. Silence on me, light shines through. Pido mi amor para traer mi sonrisa a todo color. Esta es la fruta que traigo para el camino. Dulce sabor cuando tú y yo estamos unidos. Cúrame sana que paz. Toda la fuerza está en la sierra del mar. Cúrame sana que paz. Toda la fuerza está en la sierra del mar. Cúrame sana que paz. Toda toda la fuerza hasta la sierra del mar. Cúrame, sana, que va. Toda la fuerza hasta la sierra del mar. Toda la fuerza más. Cúrame, sana, que cúrame, sana. Toda la fuerza hasta la sierra del mar. A esta gente, con las amables, con eso se después se despachan con todo en contra de uno. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Charco. La tribu. Incertidumbre. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Con amor y dolor. Desde Valparaíso, Macha y el Bloque Depresivo llegan por primera vez al Teatro Gran Rex el 11 de diciembre. Caminando en los continentales. Anticipadas en tuentrada.com. Macha y el Bloque Depresivo. Gran Rex, 11 de diciembre. Producen World Music Agency y 900 MB. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. FMLatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. ¡Viva! Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Arena. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 11 de diciembre y esta musiquita ya nos lleva a los territorios de nuestra columna de Jóvenes con Palestina y en esta oportunidad en carne y hueso, acá presente desde Colombia y con chocolatitos, no bajo el brazo porque se derretirían, pero sí con chocolates muy ricos, está Ger, un placerazo que igual estés acá personalmente. Gracias por venir a fin de año hasta acá. Pero por favor, Juli, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, para mí es una alegría inmensa. De hecho, hoy cuando conversábamos temprano, si cómo íbamos a hacer la columna, era sí o sí, voy para allá aprovechando que estoy por estos territorios. Digo, y también en estas épocas tan difíciles, tan complejas, tan aciagas, lo presencial, el abrazo, el cariño, así que muchas gracias por esta posibilidad de estar con ustedes. Y le mandamos un abrazo enorme a Xavi, que está del otro lado escuchándonos, pero bueno, por cuestiones laborales y de responsabilidades múltiples, no va a estar hoy. Y además, no venís solo con chocolates, no te tomaste solo un avión para llegar hasta acá, es como un montón tu llegada al estudio, porque además te venís con un libro. Hay una publicación que se va a estar presentando hoy. ¿Nos querés contar vos de qué va? Sí, totalmente, Juli. Un libro bajo del brazo, ahí sí, abajo del brazo, que no se derrite. Sí, bueno, hoy se va a estar presentando a las 18 horas en la CTA, Bartolomé Mitre 748, la CTA Autónoma, un libro que es de un personaje del cual venimos hablando muchísimo aquí en la columna de Charco, y aprovecho también para agradecer, como siempre en todas las columnas, esta posibilidad de tantos años de poder romper el cerco mediático y conversar sobre lo que sucede en Palestina. Así que el libro que vamos a estar presentando hoy es sobre Mario Montoto y todo el negocio de los sistemas de vigilancia, los sistemas de control y el punitivismo en estos territorios. Aprovecho, hoy es miércoles, sí, miércoles 11, aprovecho para una noticia, por ejemplo, que es ayer, el día de ayer, miércoles 10 de diciembre, la provincia de Mendoza, de Cornejo, le entregó un contrato a una empresa de Mario Montoto, Surelay Sociedad Anónima, por casi 4 millones de dólares para sistemas de vigilancia satelital de personas privadas de su libertad. Así que, bueno, esto no está en el libro, pero lo informamos hoy. Siempre se actualiza. Tal cual, siempre se actualiza. De hecho, al libro hubo una decisión que fue darle un corte, ¿no? Como en algún, por esto, ¿no? Como estamos contando, por ejemplo, que el gobierno de Mendoza decidió hacer este contrato de casi de 3.900.000 dólares con esta empresa de Mario Montoto. Esto fue ayer y en un momento fue, bueno, vamos a darle un corte. Entonces el libro tiene un corte que es junio del 2024, porque a su vez sucede algo que tiene que ver con la alianza que tiene el gobierno de Javier Milei con el prófugo de la justicia, del prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu, y primer ministro de Israel. La influencia de Mario Montoto, que si bien estuvo presente en los últimos gobiernos haciendo contratos, la influencia creció exponencialmente. Entonces fue, bueno, damos un corte, junio 2024, y contamos un poco cuál es la historia de este personaje y a su vez cuáles son los diferentes contratos y también cuáles son las alianzas políticas y comerciales que ha realizado en los últimos años, estamos hablando prácticamente los últimos 20 años. Jera, ¿y la decisión de llegar hasta junio fue por una cuestión de compromiso con entregar y publicar el libro como algo más bien así aleatorio o tiene alguna justificación puntual? No, tiene que ver, Juli, como vos decías en la pregunta, de hacer un cierre editorial, porque si no... Primero que un libro nunca va a estar terminado, ¿no? Era la historia sin fin. Tal cual, exacto. Un libro nunca va a estar terminado y nunca uno va a estar como quisiera ese libro. Siempre hay correcciones, siempre va a quedar cosas para hacer, pero sí se decidió hacer el cierre en junio de este año, como decíamos, por una cuestión editorial, pero también porque, bueno, había que armar todo lo que es la edición, tapa, que de hecho no es menor, como está terminando de imprimirse, hoy llegamos igualmente para la presentación, en la tapa está una foto que de hecho publicó Presidencia de Argentina, que es Milei con Montoto hace 2 semanas en un encuentro que realizaron de empresarios organizado por la Cámara de Comercio Argentina Israelí, que de hecho hay un dato que no es menor, ese día no permitieron el ingreso a la prensa. ¿Y por qué menciono esto como dato importante? Porque tiene que ver también con las características que tiene este gobierno, o sea, respecto de la censura, y no es menor que haya sido en la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, este evento que organizó Mario Montoto, en donde no permitieron el ingreso de ningún medio de comunicación con la excusa de motivos de seguridad. Esto es importante mencionarlo porque también, algo que decimos siempre aquí en la columna, te regalan miedo para vender seguridad. Entonces, que quien lucra con esto que denominan seguridad diga que no van a ingresar periodistas por seguridad es parte de su mismo entramado comunicacional de necesitamos más seguridad, que es negocio para él. Sí, perdón, y también se condice con el gobierno de Milei está teniendo, o sea, repetidísimos ataques desde que comenzó con la prensa, y hay una persecución muy grande, incluso un intento de suspensión de que haya prensa, un intento de supresión a través de poner formularios extraños y que ya no existen para quienes podían entrar a las conferencias de prensa que hace el Estado Nacional. O sea, es en el marco también de un ataque y una persecución a la prensa constante y feroz. Sí, totalmente. Por eso los espacios como Charco, por eso la importancia de los espacios como La Tribu. Y también me pasó algo... Preparando un poco la presentación del libro de hoy, recordé un cuento, un gran cuento, y de una gran autora que es Úrsula Leguín, que la queremos un montón, que es Quienes se alejan de Ornella. Sí. Que es un cuento increíble que habla de que en una ciudad que aparentemente sería una ciudad maravillosa, es posible esa ciudad maravillosa, disculpen este adelanto, si alguien lo quiere leer, si alguien va a leer el cuento, escuchando. Lo podemos mandar, que lo pidan. Bien, perfecto, no escuchen estos 30 segundos que se vienen. Es un cuento increíble y está esta ciudad aparentemente maravillosa, pero todo eso es posible porque hay un niño encerrado en un sótano, pasando hambre y siendo torturado. Es un libro, y aparte como lo escribe Úrsula, que es increíble, me hizo recordar, preparando la presentación del libro, porque también, y pensando en cuestiones comunicacionales, que es cómo comunicar en estas épocas tan difíciles y tan tristes, tan dolorosas, para que las personas, quizás que por confusión o quizás por otras cuestiones, mantienen un apoyo al gobierno de Javier Milei, no entreguen, no permitan la censura, que se pierdan derechos, que se pierda la salud, que se pierda la educación, ¿no? Como que por la baja de la inflación, que después sabemos, ¿no?, las cuestiones que el salario no alcanza, la inflación en dólares, todo un montón de cuestiones, ¿no? Pero también cómo se comunica, y pensaba mucho en este cuento de Quienes alejan de Ornella de Úrsula Leguín, y pensando también en un genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino, que obvio que son momentos a nivel global difíciles en cada territorio, pero digo, tener presente que estamos en un genocidio televisado en vivo y qué es lo que podemos hacer a partir de eso. También este libro se enmarca en este contexto de un genocidio televisado en vivo y el pedido del pueblo palestino por un embargo militar total y bilateral en todos los territorios. ¿Qué es el embargo militar? Es que no se le envíen máquinas de matar y ningún tipo de elemento que sirva para el genocidio contra el pueblo palestino, pero a su vez tampoco comprar ningún tipo de dispositivo, ningún tipo de armas que vengan de Israel. Porque lo que se hace cuando se compran todos estos sistemas de vigilancia, de control y de armas a Israel, no solo que se utilizan para reprimir a los pueblos, sino también que se favorece esa industria bélica que es parte de un sistema genocida. Entonces este libro se enmarca también dentro de ese contexto y se vienen haciendo acciones en diferentes territorios a nivel mundial exigiendo el embargo militar total y bilateral en todos los territorios. Sí, hace semanas atrás hablamos con Marem, que fue en el marco de la semana, ¿no?, de boicot, desinversión y sanción. Entonces, como que qué se podía hacer, ¿no? Porque ahí, bueno, esta exigencia es a nivel estados, ¿no? Pero después ella nos planteaba como distintas acciones a nivel micro, a nivel comunidad, a nivel espacios. Bueno, podemos visibilizar nuestro apoyo al pueblo palestino repudiando y declarándonos espacios libres de apartheid, dejando de consumir determinadas marcas, ¿no? Campañas, pienso en Puma, como tenemos marcas con las cuales no tenemos, ¿no?, que consumir absolutamente nada. Starbucks, claro, hay como un montón, un listado enorme de empresas aliadas a este genocidio de alguna manera. Y este libro, te quería preguntar, ¿no?, como que se puntualiza en lo que tiene que ver con el control y la vigilancia, pero que en realidad pone de manifiesto mucho más que lo que son políticas en lo que tiene que ver puntualmente con lo mal llamada, ¿no?, seguridad, sino un modo de vivir de este Estado, un modo, ¿no?, de ser Estado democrático, al menos en este territorio, ¿no? Uf, Juli, un montón de cosas, tal pero cual. Pero lo pienso más que, o sí, sea, si sí. También ustedes seguramente lo vienen trabajando así, porque Montoto trasciende todas las gestiones. Totalmente, y hay una palabra clave, dijiste un montón de cosas, por digo, eso, sí. No sé cuánto tiempo tenemos para, para mencionar, pero democracia, digo, y quiero tomar esta palabra, ¿no? Porque ¿de qué democracia hablamos cuando hay sistemas de vigilancia, sistemas de control, en donde la protesta social, y voy a poner un ejemplo, ¿cuántas veces vamos a una manifestación, a una protesta y decimos, uy, hay mucha gente, no tengo señal? Señal, sí. Bueno, en realidad, no hay señal, porque hay dispositivos israelíes que utilizan para bloquear la señal, ¿no? Entonces, y obviamente que quien vende estos sistemas es Mario Montoto, pero digo, hay un punto ahí que es en estas épocas, digo, cuando hablamos de democracia y vos tenés sistemas, por ejemplo, como utilizaron, algo que nos hace recordar a lo que fue el Plan Cóndor, cuando las dictaduras coordinaban el asesinato y la desaparición de compañeras, compañeros y compañeres. Bueno, en su momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, Gendarmería, esta fuerza paramilitar de Gendarmería, junto con Carabineros de Chile, adquirieron el software de vigilancia y espía israelí Carandiru para utilizar a ambos lados de la cordillera para espiar a las comunidades mapuches. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando cuando desde los mismos gobiernos del mismo Estado se utilizan estos sistemas de vigilancia y estos sistemas de control? Entonces, no solo es también hablar y decir cuáles son todos los contratos que tiene y que tuvo Montoto en este último tiempo, sino también que podamos hacer esa reflexión respecto, bueno, ¿qué es lo que estamos pidiendo cuando estamos pidiendo seguridad y a quién estamos favoreciendo? Entonces también hay un punto importante ahí, mencionábamos el contrato de casi 4 millones de dólares de Mendoza con la empresa esta de Montoto. Y bueno, parte y la intención, y por eso también es un libro que está apoyado por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, es cómo vamos a exigir a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal que finalicen todos estos contratos y, como decíamos antes, exigiendo un embargo militar bilateral total en todos los ámbitos. Sí, vos traías el tema de la comunicación y cómo se comunica, y un tema que rondó mucho este año y que es una preocupación social, sensible, humanitaria, que es hay un genocidio televisado y nuestras pieles son de hierro para poder sentir lo que está ocurriendo, o las pieles de algunas personas. Pero nombras esto de la seguridad y la persecución y la vigilancia y pienso, también es muy complejo comunicar la gravedad y la extensión de esto cuando uno tiene un dispositivo de vigilancia todo el tiempo en su pantalón, en su bolsillo, al que accede voluntariamente, al que acepta, estaremos para una discusión más amplia, qué es lo que acepta cuando uno pone aceptar, cuánto de eso sabemos, ¿de acuerdo? Pero uno sabe que lo rastrea, porque vos sabés que abrís tal cosa y te ofrece tal otra, uno ya sabe que dice tres veces una palabra en el celular y te ofrecen una oferta de tal cosa, digo, uno ya sabe que eso ocurre, aún en la mente más despolitizada y más ajena a todo esto, saben que el celular es eso, y lo hacen voluntariamente, como si fuese un plus. Y pienso esto porque pienso cómo se habla, cómo se dialoga, cómo se interactúa con esos seres que piensan que eso es un plus del capitalismo, que es algo que te ayuda, que te acompaña, que te suma, que te soluciona. Y frente a eso, explicarles que hay un sistema de inteligencia que te vigila y que te persigue mientras utilizan la palabra seguridad es muy difícil, porque tal vez lo toman como si fuese realmente una bendición del cielo, como cuando hicieron... incluso hay una constelación, ¿cómo es que se llama? Un elemento de persecución israelita que tiene el nombre de una constelación en el cielo. Pegasus, gracias, no me salía. Como, es eso, es un Pegasus que te vigila y te protege en el cielo, es un nuevo dios. Y claro, y si tus dioses son los algoritmos, ¿cómo combatís y cómo articulás esa discusión? Bueno, genial esto que mencionás. Me acordé con lo que decías, el tema del cuarteto de Nos, nada es gratis en la vida, claro. ¿No? Porque a veces creemos que... Ah, che, es bueno, es gratis, Google, y por eso hago este por comentario Google de Google, gratis. Tal claro. cual, por eso Google no es gratis, lo que están haciendo es comercializar toda la información que vos estás entregándole, y también hay algo importante, porque no solo son estos sistemas, o sea, que están lucrando con tu información personal, sino también estamos llevando adelante un boicot a Google. ¿Por qué? Porque al inicio de este genocidio televisado en vivo, es tan terrible lo que sucede, el genocidio de Israel lo hace usa mucha inteligencia artificial para dónde van a tirar misiles. Sí. ¿No? Esto es lo que veíamos hace años, ¿no? Como futuro distópico, ya llegó, esto es importante mencionarlo. Y es tal la magnitud del genocidio que está llevando Israel contra el pueblo palestino, que sus propios servidores no les alcanzaron. Es decir, la cantidad de información que utilizan virtual no alcanzaron. Entonces empezaron a contratar servicios externos, entre ellos Google. Claro. Google brinda servicio de nube a un genocidio televisado en vivo. Entonces, quienes nos están escuchando, primero que tener esta información, hay una campaña de boicot a Google. Y hay un montón de otras opciones que se pueden utilizar. Esto sépanlo, no se termina el mundo en Google. Hay un montón de otras opciones. Hay, por ejemplo, una cooperativa de compañeras, compañeros a nivel global que se llama MyFert, que es como muy interesante. Está RiseUp. Digo, podríamos hacer un listado enorme, sí, ¿no? De Linux, de software libre y demás. Exactamente. LibreOffice. Digo, hay un montón de otras opciones para no utilizar, no se termina en Google el mundo. Mary sonríe del otro lado, se está regodeando como sí, sabemos todo. No, es que yo pensaba algo en la misma línea de que venís vos, Delio, de decir, de qué manera vos tenés una manera de comunicar también que es muy amena la escucha, ¿no? Porque digo, ¿de qué forma? Hay que pensarlo mucho también eso, poder comunicar de una manera que no repele, que la gente realmente tenga esa predisposición de escuchar y tomar conciencia, porque en momentos tan así, tan caóticos, tan angustiantes, tirás esa información que es un montón y que te toca en tu cotidiano, en lo más simple, donde vos también tenés una participación activa de eso. Entonces digo, la forma de poder transmitirlo, para poder verlo y de a poquito, hasta un hecho tan simple como cambiar las cosas en tu compu y poner a Linux y dejar de pensar que es súper difícil y que en realidad tiene un montón de otros beneficios y no seguir cayendo en lo mismo, ¿no? Como esta manera de poder decirlo desde los hechos cotidianos y más sencillos, ¿de qué manera influencia? Totalmente. Y traigo, Vani, con esto que vos mencionabas hace un tiempo. Tuvimos ahí junto con compañeras estamos conversando sobre esto mismo. Y, por ejemplo, algo que no nos habíamos dado cuenta, que hablamos de seguridad digital. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de seguridad digital? Es cuidados digitales, ¿no? Porque digo, ¿cómo tenemos inserto todo este entramado, ¿no? De seguridad, o sea, y es cuidados digitales. Cuando nos abrazamos entre nosotras no decimos seguridad afectiva, decimos cuidados afectivos, ¿no? Como, digo, también cómo empezamos, y por eso me parece hiper importante, Vani, lo que vos mencionabas, de cómo ir haciendo esos pasos, ¿no? Ir modificando, obvio que quizás de un día para el otro no vas a dar de baja las cuentas de Google y demás, pero sí, como decías, podés ir a Linux, podés ir a ver un montón de otras opciones que se pueden tener y que no está favoreciendo a estas empresas que son parte del genocidio. Aprovecho también para mencionar, Juli, vos antes mencionabas a Puma, ¿no? Bueno, contar funcionó. Una noticia tal cual. El maldito BDS funcionó. Puma, la campaña que llevó muchos años, era el sponsor de las elecciones del genocida Israel, ¿no? O sea, tenía Puma ahí, se hizo una campaña de muchos años y se logró. Y hay un dato que... Ahora vayan a comprar Puma. No, mentira. Para, fue muy gracioso allá en Colombia. Desempolven sus camperas que guardaron. Sí, bueno, pasó eso, fue muy gracioso. Un compañero, nos juntamos el fin de semana y aparece con la campera Puma y una compañera dice... Ah, Puma, dice, sí, la tenía guardada, ahora puedo. Ah, no. Ahora puedo. Entonces, digo, funcionan las campañas de boicot. Y hay un dato que no es menor, que es, contrataron a una empresa italiana que bajaron el presupuesto casi a la mitad, porque no tenían a quién, o sea, ninguna otra empresa quería sponsorear, de hecho, de las empresas conocidas, ninguna dijo que sí, entonces buscaron algo como decoroso, ¿no? Como una empresa decorosa para firmar el acuerdo, y aprovecho para traer una información acá. Hay un club de Argentina que tiene el sponsor de esa empresa. Lo dijiste la otra vez. Lanús. Así que, digo, para todas las hinchas, los hinchas y quienes alientan por Lanús, les comentamos que la marca que sponsorea Lanús también está sponsoreando a una camiseta que es parte de un genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino. Así que convocamos a les compañeres para que se sumen a esta campaña para que finalice ese contrato. Y además ahora ya tienen un ejemplo muy tangible. Se guarda en el placar hasta que la empresa decide tener responsabilidad civil y social y luego vuelve al uso. No hace falta que la prenda fuego, no hace falta hacer toda esa parte. Simplemente con guardarla y tenerla ahí y luego vuelve. Totalmente. Así que... Lucha y vuelve. Perdón, que... un poco de humor entre tanto. Así que por eso aprovechar que Juli mencionaste a Puma, como funcionó ahí la campaña de boicot. Ger, ¿querés repetir otra vez el horario de la cita? Sí, gracias, Vani. ¿Y el lugar? Bueno, es hoy, miércoles 11, a las 18 horas, en Mitre 748, en la CTA Autónoma. Vamos a estar haciendo la presentación del libro. Algo importante, porque muchas compañeras de diferentes territorios nos dijeron, ¿cuándo vienen a presentar acá? ¿No? Así que va a haber novedades de otras presentaciones en otros territorios. Se va a estar transmitiendo en vivo la presentación. Así que digo, esto también para... ¿Desde dónde? ¿Desde qué Instagram de qué página? Desde el Instagram del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que es Acción por Palestina Argentina. Así que quienes quieran ver la presentación desde ahí va a estar disponible. Y también quienes quieran acceder al libro, el libro está... Primeramente impreso, pero va a estar también disponible digitalmente. Uh-huh. Para acceder al libro impreso pueden escribir a las redes sociales del comité, que es en Facebook Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y en Instagram, como decíamos, Acción por Palestina Argentina, y ahí se pueden comunicar para hacer el pedido del libro, que tiene mucha información. Para aquí en Charco venimos hablando hace muchísimo tiempo de este personaje, pero... yo cuando son las personas, cuando escuchan por primera vez ese nombre, porque una persona que tiene tanto dinero, tantos vínculos políticos y es tan poco conocida, habla del poder que tiene. Yo esto lo menciono siempre, y un ejemplo nítido respecto de eso tiene que ver con que el submarino Ara San Juan, que se hundió con 44 personas que fallecieron, las investigaciones dicen que uno de los motivos, posibles motivos, es por fallas en las baterías. Y lo que no dice ningún medio de comunicación es que quien hizo el contrato y el mantenimiento de esas baterías es la empresa Codesur de Mario Montoto. No lo dice nadie. Y esto, digo, es importante mencionarlo para darnos una idea de qué persona estamos hablando y qué tipo de cosas, ¿no? Y blindaje mediático. Otro caso con también denuncias de espía, que hay, de espionaje, que han quedado también sobrevolando en el aire. Es más, creo que ha sido sobreseído Mauricio Macri por esos espionajes. Nos llega un mensaje desde La Plata diciendo: esta columna de Jóvenes por Palestina es clave, gracias por este espacio, todos los días tendría que hablarse de esto en este sentido. Así que agradecemos a los radio participantes que están del otro lado, que nos acompañan y que también son parte de esta columna haciéndonos el aguante. Y a vos, Ger, por haberte venido físicamente con la presentación de un libro y con chocolates. Todo de lo que queríamos. Tal cual, tal cual. Y próximamente vamos a traer el libro. Tal cual. Y próximamente traemos el libro aquí a Charco. Además de... Ah, quiero contar algo. Esperen que quiero contar algo. Vamos a ir a buscar personalmente hoy a la tarde. Perfecto. Vamos a estar esperándoles y contar que... Bueno, no, entonces si van a ir, va a ser sorpresa porque hay una mención a Charco en el libro. Quiero contar. Solo voy a decir esto, queda como sorpresa. Que hay una mención a Charco y realmente conversábamos con unas compañeras hace poco respecto del libro y yo lo que mencionaba era como este libro no hubiese sido posible si no hubiese sido por tantas compañeras y compañeros y entre las compañeras y compañeros están ustedes, así que gracias enorme por la posibilidad de esta columna, como siempre decimos, hace tantos años, así que en parte este libro es posible gracias a ustedes, así que aprovecho para agradecerles públicamente. Y Charco es posible por ustedes también, así que gracias. Contrato firmado 2025. Tal cual, cerramos. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. Inicio de espacio publicitario. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. AgenciaTierraViva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Divididos. Despide el año en el Movistar Arena. Después de agotar Argentinos Juniors, la aplanadora va a sonar en Villa Crespo. 21 y 22 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Hace tiempo que ya no es real. Juárez presenta su nuevo single, Popular. Lo vacío se hace popular. Junto al dúo cordobés Hipnótica. No me digas nada, no te creo. Tiempo es especial. Juárez e Hipnótica presentan su nuevo single. Quiero quedarme Popular. Voy desvaneciendo. Juárez. Nunca fue fácil comprender nada de todo. Hipnótica. Y aunque te decías, no habrá tiempo de volver. Búscalo en Spotify como Juárez. Disponible en todas las plataformas. Hace tiempo escucho todo igual. Es Pelo Music, impronta. Revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscribite, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. ¿Escribís cuentos y los dejás olvidados en papelitos sueltos o en archivos sin nombre? ¿Y si rescatas uno y te animás a compartirlo? El Inventadero te espera en La Fragua, Rivadavia 4127, el domingo 15 de diciembre. ¡Hay premios! Informes y reservas, 15-62-23-84-57. 15-62-23-84-57. El Inventadero. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Va. La tribu, viva, viva, la tribu, la tribu. La tribu, viva. Esa tarde, cuando volvía del trabajo, el colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y Yo aproveché para pedir, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Charco. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Mientras la Delio reparte besos por ahí y vamos sacando el mapa, se podría decir, para hacer esta constelación en vivo. En vivo y en directo y presencial. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Qué vergüenza ese mapa. Qué vergüenza este mapa de servilletas y tickets. No, es para mí es más bello aún que si hubiera sido en una hoja para cartografías. Por eso, tiene como una marca de materialidad. Preciosa. Por decirlo de alguna. De lo inmediato, de la necesidad de ya hacerlo con lo que tenga. Tal cual. Pulsión. Iba artística. Corriendo por la calle, bajando del tren, entre la estación y la tribu, y mientras diciendo, escribía cruzando Honorio Pueyrredón. Ahí está. Sí. En una servilleta. Fue así como armamos. Hoy, sí, tal cual. Has hecho columna desde arriba del auto porque no encontrabas estacionamiento, así que... Por eso hoy, que es una constelación compartida con Rosaura, que es la persona que me acercó a la tribu, fue hecha así, vinimos a pata, como corresponde, como en otro momento, con cosas escritas en papel, ahí bien analógica la cosa. Más o menos, igual, tampoco tan analógica. ¿Y qué trajeron? ¿Qué tienen constelado por constelar? Bueno, hoy pensamos un poco en que estamos en diciembre y que hay un... Sentíamos nosotras, no sabemos si es compartido, ustedes después nos dicen que hay como una tensión entre diciembre y la desobediencia, ¿no? Que va más allá de que empiezan con D, pero esta idea de, bueno, esa cuestión de, bueno, hay que esperar a diciembre, vamos a ver qué pasa en diciembre, ¿no? Bueno, nuestra historia también habla de eso, ¿no? De diciembre 2001. Entonces un poco era esa la idea de hacer una última y ubicarla en diciembre, pensando no tanto, bueno, tuvimos algunas otras ideas, las fiestas, no sé, ¿no? Pero pensando ahí un poco en la esperanza que nos puede dar la desobediencia. Bueno, hay un par de cosas, muchas para pensar, sí, en relación a la desobediencia. Algunas que nos proponíamos a la hora de pensar como cosas que atraviesan al mundo de la desobediencia y al momento de preguntar qué experiencias de desobediencia o qué lecturas tienen algunas personas respecto de sus propios recuerdos, ¿no? Sobre la desobediencia, y pensaba que varias de las anécdotas que me dijeron le dan una vuelta más al problema o a la cuestión, ¿no? Por ejemplo, alguien me habla de que se hizo pasar por abogada para salir de una situación en la que estaba implicada la policía y una detención ilegal y qué sé yo, y no solo desobedece a la ley, digamos, haciéndose pasar por abogada, sino que logra que la policía la obedezca. Entonces, como esta dualidad que se da muchas veces, donde aparecen la desobediencia y la obediencia como una contracara posible, ¿no? Lo mismo, alguien me dice, yo quería grabar un documental, quería entrar en este caso al cuartel de la Tablada, no estaba permitido, por supuesto, y después de preguntar en una garita y que me dijeran que no, me mandé, ¿no? Entonces aparece esta idea de cuando vos haces una pregunta y sabes que si te dicen que no vas a encontrar la forma de desobedecer, ¿no? Igual haces la pregunta por las dudas, por si pasa. Si pasa, pasa. Y después como esta idea de la desobediencia como una convicción interna para la que no tenés que hacer nada, ¿no? Porque me decía una amiga, cuando era chica, para mí desobedecer era no estar de acuerdo. O sea, no estar de acuerdo, no manifestarlo, no tener una discusión al respecto, sino no estar de acuerdo con lo que escuchaba en su familia. O, por ejemplo, pedirle a un tío o un adulto de su familia que le hable bien. Y decir malas palabras, que me parece fantástico, esta idea de la niñez, en la que las malas palabras también, no importa si te escucha alguien, alcanza con decirla, y es muy divertido decir malas palabras. Bueno, un montón de cosas me han dicho sobre la desobediencia, también esta incompatibilidad que se presentaba en algún momento, una persona que estudió en la década del 70, en relación con trabajar y estudiar, era muy mal visto y era realmente desobedecer elegir las dos cosas, ¿no? Y quizás esta persona me decía, bueno, el trabajo para mí era obedecer a mi familia y el estudio era obedecer mis convicciones, ¿no? Entonces había como ahí una tensión entre dos situaciones en las que podía cumplir, quizás podía llegar a cumplir o no, con mucha dificultad para obedecer dos cosas diferentes, ¿no? Y desobedecer también. Y lo último que me interesa sobre la desobediencia es otra historia que creo que muchos hemos vivido en nuestras adolescencias, que tiene que ver con esto de cuando vos desobedeces a tu familia yéndote lejos, ¿no? Alguien que me habla de, no sé, situación de adolescente yendo a ver un chongo en un partido, no sé, a 40 kilómetros de su casa, ¿no? Y estaba mucho esto de que no importa dónde estés y con quién, pero estás en Capital, ¿no? La gente que no nacimos en Capital, como que ir a Capital ya está, era suficientemente desacatado. Y no importaba qué hacías, si era más o menos sano que lo que podías hacer en Aedo o no sé, o en San Justo. Era estar en Capital. Entonces hay también como en nuestros recuerdos, en nuestras vivencias, una idea de que la desobediencia es alejarse. O sea, alejarse de, geográficamente, ¿no? De un lugar. Y eso es bastante divertido porque también justamente tiene que ver con entrar en otro mundo, ¿no? Cuanto más lejos estés de ese lugar que siempre te tira, que siempre te llama, que siempre te quiere tener ahí. Re. Pensábamos también, estuvimos ahí intentando ponerle un marco, ahí traer algunas personas que vienen pensando sobre la desobediencia, y bueno, teníamos a Eric Fromm, ¿no? El famoso del arte de amar, el bueno, el miedo a la libertad, que él habla un poco de esto que decía Ro, de escuchar, ¿no? De la etimología de la palabra, que tiene que ver con esto, con poder escuchar. Quien escucha puede entender y obedecer, pero a la vez la desobediencia no tiene que ver con no escuchar, sino con escuchar y hacer pasar por el juicio propio y tomar la decisión de hacer o no hacer eso, ¿no? Y hay algo asociado a la voluntad en la desobediencia que no está presente en la obediencia, ¿no? Había un ejemplo por ahí que decía, me obedecieron los cambios del auto, pero no decimos me desobedecieron, porque para desobedecer tendrían que tener voluntad propia. Entonces empieza a aparecer ahí como, empezamos como a dibujar un poco esto de la desobediencia, ¿qué quiere decir? ¿No? Él dice, obedecer ciegamente es, bueno, no tener pensamiento crítico, y desobedecer siempre tampoco es algo que sea necesariamente crítico, ¿no? Porque si el criterio es desobedecer a cualquier cosa. Bueno, y buscando ahí algunas vueltas a la idea de la desobediencia, nos encontramos, por supuesto, con Hannah Arendt, que también era algo pendiente que teníamos en relación a la banalidad del mal, pero en relación a Eichmann, vieron Eichmann, la persona que se ocupó de, bueno, el destino final de muchas personas de la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial, estaba, por supuesto, en Argentina, lo llevan a enjuiciar a Jerusalén, y Hannah Arendt, esta filósofa alemana, pero que vivió muchísimos años en Estados Unidos, pide ir como parte de su trabajo periodístico a seguir ese juicio, y hace un estudio este que se llama La banalidad del mal, ¿no? Bueno, y ahí va a hablar de la obediencia. Él, Eichmann, dice que acusa a los gobernantes de haber abusado de su obediencia, ¿no? Él no tiene nada que ver, dice, yo, fue el gobierno quien lo hizo, la persecución, por otra parte, solo podía decidirlo un gobierno, pero en ningún caso yo. Acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia, ¿no? Como si esto de la obediencia también no tuviera nada volitivo. Como cuando dicen un defecto, soy muy bueno. Exacto, soy demasiado puntual. Bueno, y ahí pensando, soy demasiado obediente, demasiado. Demasiado perfeccionista. Bueno, un poco esto de ella, después Milgram, desde el campo de la psicología, hace todo un estudio que quizás conozcan, ¿no? De invitar a personas que le infligían dolor a otras personas porque había una autoridad que los obliga, pero bueno, ese estudio me parece que no estoy segura de que es posterior al de Hannah Arendt, y me parece que es también bastante menos profundo en ese sentido, pero lo traigo porque en general surge. Pero esta idea de la obediencia nos puede transformar en sujetos aterradores, ¿no? Y también esta idea de que la obediencia está entendida como una virtud y la desobediencia como un vicio, ¿no? Entonces, no hay que desobedecer, ¿no? Decías lo de Hannah Arendt en ese juicio a Eichmann y al resto de las cúpulas nazis, y acá se replicó de una manera cuasi similar con la misma palabra, y era la ley de obediencia de vida. Y tenía la misma lógica, que es gente que la obediencia le supuso un principio antes que respetar un derecho humano. Exacto, y del propio, no como correrse de la cuestión del propio... Donde uno toma la decisión. Exacto. Bueno, y entonces podríamos decir que una estrellita en esta constelación podría ser un documental, película, documental sobre la vida de Hannah Arendt, que si ponen así Hannah Arendt les va a salir, la pueden ver en Filmin, y si no, por ahí, que es muy, muy interesante porque se ve todas las críticas que ella recibe, ¿no? Que se la acusa de mirar compasivamente a Eichmann, ¿no? Intentando entenderlo, muy, muy perseguida y muy criticada por eso. Así que lo primero, un poco, era esa estrellita. Bueno, sigo con una peli. Me doy cuenta que no fui al traductor a ver cómo se pronuncia, así que yo les voy a decir cómo se escribe. Compliance se escribe. Compliance, qué sé yo. Compliance. ¿Estamos en francés? No, es inglés, pero entiendo que mi nivel de bilingüe acaba de caer al subsuelo. Sí. Disculpen, del otro lado. No debí haber dicho. Claro. No, es francés, claramente. Es una película que aparte me parece que tiene ahí como un guiño interesante, con Ro un poco nos atrajo eso de la peli, que es que la protagonista es la actriz que hace de la tía Lidia en El cuento de la criada, para quienes hayan visto, que tiene muchísimo que ver con la obediencia y la desobediencia, y es una película bastante, bastante tensa, que voy a tratar de decir en pocas palabras, sin spoilear, de esas películas que al principio decís, esto es malo, esto no va, y hay cosas que te terminan envolviendo, que te terminan hacerte preguntas. La tía Lidia es una gerenta de un local de comidas rápidas, al cual llama a la policía una noche de mucho trabajo, para comentarle que una clienta estaba en ese momento haciendo una denuncia porque una empleada suya de 19 años, a quien describe, había tomado plata del bolso de esa clienta. Que la clienta dejó el bolso arriba del mostrador, se fue, la piba se había robado la plata y estaba haciendo la denuncia y describiéndola a la perfección. Y lo que se desencadena, digamos, a partir de esta situación es un interrogatorio que se extiende durante toda la película, en el que participan la tía Lidia, que en este caso es la gerenta, algunos compañeros, y esta persona al teléfono, que es la policía, ¿no? Es una película que para mí, además, responde a una frase que encontré buscando información acerca de la desobediencia, que me pareció súper interesante, que es que para desobedecer hay que estar solo. Y esta señora nunca puede cortar el llamado con alguien que le da indicaciones acerca de cómo continuar el interrogatorio a su empleada que había robado, o por lo menos hipotéticamente. Esta mujer nunca deja de escuchar a alguien que le diga lo que hacer, ¿no? Y evidentemente, bueno, parte de eso condiciona sus actos en la mayoría de las situaciones de la película, una persona que agacha la cabeza y obedece. Interesante también para pensar hasta qué punto confiamos en un llamado telefónico que, bueno, por lo menos en el clima que genera y en la sonoridad que tienen esa voz y las cosas que nos dicen, nos genera cierta autoridad, independientemente de que podría ser un señor con el ganso en la mano en el sótano de su casa y no un cana, ¿no? Pero bueno, me parece una película súper, súper interesante, y esta peli está en Prime. Bien, pensaba un poco esto de para desobedecer hay que estar sole, que es esta idea que trae Eric Fromm, y pensando en las niñas, ¿no? Porque también aparecían en las anécdotas de Ro, desobediencias en la infancia, hay un material, otra estrellita, podría ser ¿Por qué obedecer?, que es un libro hecho por Didi Huberman, filósofo que también se especializa en pensar las artes, que es explicar la obediencia y la desobediencia para las niñas, ¿no? Y él habla también de la intimidad, ¿no? A veces cuando nos dan orden nos intiman y es algo que se mete en nuestra intimidad. No estamos jugando, nos llaman a juntar los juguetes o a lo que sea, y eso de alguna manera se mete en nuestra intimidad. Y explica desde ahí, pienso en los regalos de las Navidades, que son esos regalos que pueden ser una semilla, que bueno, depende de lo que quieras hacer, se puede venir en contra, pero me parecía que era también ¿Por qué obedecer?, de Didi Huberman, un buen regalo. Pensábamos también con Ro, bueno, algunas desobediencias, ¿no? Que también trae Eric Fromm en su texto, ¿no? Prometeo, cuando desobedece a los dioses y les da el fuego a los hombres, a los seres humanos, y es castigado, y él dice que prefiero ser castigado que ser un siervo, ¿no? Y acepta eso. Bueno, Antígona también está, y ahí se ve bien, bien la tensión entre lo que yo pienso y la obediencia a las leyes comunes, ¿no? Lo que yo quiero hacer enterrar este cuerpo, ¿no? Y desobedecer, ¿no? Como también esto de, vieron que muchas veces dice la violencia es la madre de la historia, bueno, quizás la desobediencia, ¿no? Y esta frase que vos traías, Ro, del texto también de Didi Uberman, este de que la humanidad comienza con un acto de desobediencia y termina, es posible que termine con un acto de obediencia, ¿no? Obedecer nos puede hacer terminar. Pienso, quienes creyentes, ¿no? Pensar en que Adán y Eva desobedece, sí, y eso la hace tener, les hace tener su propio criterio, ¿no? Pienso en dos palabras, posicionamiento y riesgo, ¿no? En relación a la desobediencia. Como, y que también está visto, en esto de está visto como malo, como, o como rebeldía o algo. Lo pienso desde de ese lugar de posicionamiento y riesgo para poder transformar algo. Uh-huh. Sí, cual. Y también está, no sé, a veces tratamos de hacer grandilocuente una palabra o dividir, ¿no? Como acá estamos los que desobedecemos y el resto del mundo que son los sumisos, ¿no? Como esta idea de que nos separa algo de la obediencia, y en realidad la obediencia y la desobediencia están en diálogo constante, y cuando desobedecemos algo, obedecemos otra cosa, y cuando obedecemos algo, desobedecemos otra cosa, y está bueno esto que traes del posicionamiento, por eso me parece interesante como verlo desde ese lugar, ¿no? Porque si no, pareciera también que es muy difícil, digamos, habitar ese lugar de mártir que es el del desobediente 24/7, si nos lo planteamos de esta manera, como una, como eso, como el anhelo de nuestras vidas, y desobedecer absolutamente todo, bueno, implica obedecer muchas otras cosas también. Uh-huh. Había un material ahí en relación a la idea dialéctica entre obediencia y desobediencia. Sí, la peli Vera y el placer de los otros, que es una peli que está en cartel en este momento, de Romina Tamburello y Federico Actis, es la ópera prima de ellos dos, y es la historia de una chica de 16 años que obviamente en el momento de su vida en el que está, nos encontramos con una sucesión de situaciones relacionadas con la obediencia y la desobediencia. En principio la digamos letra básica de la sinopsis es que es bastante simpática, que es una chica de 16 años que le roba a su mamá, que alquila departamentos, las llaves de un departamento que está mostrando y que todavía no pudo alquilar, para alquilárselo ella a pibes y pibas de su edad para que vayan a coger, les da una bolsa de dormir, les cobra 500 pesos, los deja un par de horas y los va a buscar. Se armó un telo. Se armó un telo la piba, Vera, tiene 16 años y eso es, bueno, nada, un disparador en su vida. ¿Qué es lo lindo para mí de esta película y la dialéctica entre la obediencia y la desobediencia? Es que ella constantemente oscila entre obedecer y desobedecer. En su descubrimiento sexual, a veces obedece a la persona con la que está y a veces desobedece a sus padres, a veces los obedece y a veces los desobedece. A veces hace un poco de las dos cosas, ¿no? Con sus pares tiene vivencias de obediencia y de desobediencia, de sumisión y de no sumisión. Y es bastante interesante para pensar eso, justamente creo que esta dialéctica entre la obediencia y la desobediencia, que a veces vemos con más claridad, bueno, vemos cómo una piba de 16 años tiene un poquito todo mezclado y todo va para todos lados, pero bueno, también es un mar de posibilidades, y también esta cosa de que a veces habitar la desobediencia es simplemente esa necesidad, ¿no? Habitar la desobediencia. Hay un momento en el que la madre le dice, ¿no era más fácil pedir plata? Y ella dice, bueno, sí, pero yo quería hacer esto, ¿no? Bueno, ese vínculo con la desobediencia tan genuino es muy lindo de ver en esta peli. Vera y el placer de los otros, que todavía está en algunos cines tipo Lorca, Algomón, la tienen en algunos horarios en su cartelera y también en otros espacios Inca para ir a ver. Pensábamos también con esto de el diciembre, ¿no? Bueno, la serie del 2001, que también el año pasado también, o estos últimos años, estuvo tan presente la memoria del 2001. Esa serie que la dirige Benjamín Ávila y, bueno, está basada en el libro de El Palacio y la Calle de Bonazo. También nos parecía un material para empezar a pensar el 2001, ¿no? Y en relación a diciembre, queríamos traer también otros diciembres. Por ejemplo, Rosa Parks, el primero de diciembre se niega en Estados Unidos a darle su asiento a un pasajero blanco, ¿no? En ese momento los pasajeros blancos se sentaban en los asientos de adelante. y ella se niega como parte de un proyecto, ¿no? No es algo que esa mañana se levanta harta, seguramente se levantó harta, pero no es solamente esa la cuestión, sino que en otros lugares, de hecho, ese año otra activista, mujer también, Claudette Colvin, en marzo de 1955, también se niega, bueno, pero es más visible lo de Rosa Parks porque ella es detenida y eso de alguna manera hace explotar todo el movimiento, ¿no? Hay una peli que se llama La historia de Rosa Parks, es del 2002, se puede ver en Prime también, y si no también la encuentran por ahí. Y pensábamos un poco en algunas cuestiones que tienen que ver con los feminismos, los transfeminismos, las mujeres y las desobediencias, ¿no? Y habíamos pensado un poco en cómo la desobediencia civil y ha sido una herramienta para las luchas transfeministas. Desobediencias organizadas, como lo que decís de Rosa, no es que un día se levantó harta y sola en un contexto de su propio hacer político, sino en un trazado de muchas acciones y de muchos movimientos, que como dicen, el de ella se destaca por encima, pero una desobediencia articulada colectivamente. Tal cual. Pensábamos ahí también en Las sufragistas, la peli Las sufragistas, que trae un poco la memoria de Emmeline Pankhurst, que, bueno, muchos actos de desobediencia civil, ¿no? La policía llevándosela casi parada, ¿no? Ella durita, y hay varias fotos de llevándosela, y cómo las sufragistas hicieron muchos actos de desobediencia civil organizada, como romper vidrios durante una marcha, o, bueno, aquel acto que se llevó la vida de una compañera, que era poner una bandera sufragista en el caballo del rey, y, bueno, el caballo del rey se la lleva puesta y la mata, ¿no? Todo eso se cuenta de una manera muy linda, que no me puedo acordar el nombre de la actriz, pero es la mamá de una de las chicas que es así como, que escribe en Sex... La tía Lidia, el mapa está más flojo. La mamá de la que escribe en Sex Education, bueno, una. Mamá de la que escribe en Sex Education. Sí, la chica que escribe, que es la más, así como la más madura, bueno, su mamá, que tiene unos ojos muy grandes, bueno, no, muy mal este contexto que estoy dando, bueno, ella es... Alguien en su casa está diciendo, sí, ya sé quién es. Sí, están diciendo, bueno. Un par de estrellas más para que la gente vaya, mire Sex Education, no me acuerdo ni el nombre de la persona, del protagonista, bueno, un desastre. Pero es muy hermosa, esa actriz me gusta mucho. Se nota, nos dimos cuenta. Que me reimporta. La desobediencia contra la cita de autoridad. Total. Clave. La tenés referenciada con la mamá, ojo. Es la mamá de la que escribe, rarísimo. Bueno, muy bien. Bueno, ahí aparece como, más allá de la historia del movimiento en las sufragistas, la historia de un sujeto que se transforma, ¿no? A pesar de, con todo el esfuerzo que le da, desobedeciéndole a todo el mundo, a su marido, a las leyes, a los mandatos de maternidad y demás, se une a este movimiento y bueno, cómo cambia su vida a partir de eso. Bueno, tengo la llamada. Sí. ¿La tiro? Sí, la perdón, bueno. Desobedecí el listado. No, está bien. No, estamos bien, es una más igual. Sí, okay. Yo tengo un comentario también. Sí. Bueno, La llamada es un libro de Leila Guerriero, es una entrevista súper, súper, súper extensa a Silvia Labayru, ex detenida desaparecida en la ESMA, sobreviviente, que después de 40 años de exilio en España, ella nunca volvió del exilio luego de ser liberada. Da esta entrevista súper extensa. Antes había hecho alguna declaración, si no me equivoco, en Página 12 había dado una nota, pero una sola nota en todo su tiempo, digamos, después de liberada, en estos 40 años. Sí había declarado, por supuesto, pero nunca había hablado a la prensa. Ella, al ser liberada, bueno, digamos que fue cargada con un estigma de colaboracionista. Bueno, ella tiene toda una historia en su tiempo de detenida en la que es obligada a infiltrarse junto a Astiz, en realidad a hacerse pasar por la hermana de Astiz en la infiltración que los milicos organizan en la iglesia Santa Cruz, ella con 20 años, con miedo de que maten a su hija y a toda su familia, bueno, un montón de situaciones que leyendo la llamada podemos llegar a comprender, pero que en aquel momento en Montoneros en particular, que es donde ella pertenecía, hizo mucho ruido, y yo creo que este libro la reivindica su historia y sus decisiones, pero lo que tiene interesante para mí la llamada es que es un libro que es una entrevista tan extensa, porque son varios años en los que Leila Guerriero, la autora, se encuentra con Silvia Labayru todas las semanas y tienen conversaciones muy largas, y recorre su vida desde la adolescencia hasta el día de hoy y muestra una sucesión de desobediencias en la vida de Silvia Lavairu, primero contra su familia, porque tenía una familia de militares, y ella en el colegio se hace primero comunista y después peronista militando en Montoneros. Después a Montoneros, porque ella poco antes de ser secuestrada toma la decisión de irse porque ve que estaba a punto de perder la vida, ella y algunos compañeros cercanos. Y entonces toma distancia de Montoneros, finalmente termina siendo secuestrada igual. Después todas las desobediencias que tiene que atravesar estando secuestrada en la ESMA, en un contexto en el que, bueno, estaba embarazada, parió en la ESMA. Y después, al ser liberada, todo aquello que tuvo que vivir en relación a cómo la veían sus ex compañeros de militancia, cómo en algunos casos, en algunos organismos de derechos humanos, había, digamos, una recepción relativamente hostil posterior a su liberación, y ella también, de alguna manera, tiene que desobedecer por lo menos la expectativa que hay sobre ella, ¿no? De que, ella tiene como una cosa muy de, bueno, yo no me voy a victimizar, no me voy a quedar llorando como una mosquita muerta. Yo hice lo que hice, fui lo que fui, salí de donde salí, y no voy a dar explicaciones, por lo menos no con un tono lacrimógeno y de arrepentimiento. Ahí hay una desobediencia, digamos, en ella, incluso pensando en la decisión, en el momento en el que decide hablar, ¿no? 40 años después, pero diciendo las cosas de esta manera. Es un libro hermoso, hermoso, hermoso, y si les interesa el periodismo, el vínculo de un periodista con sus fuentes, cómo se construye esta historia afectuosa entre Leila Guerriero y Silvia Lavairu, es muy, muy interesante para leer La Llamada. Está carito, lo consiguen en librerías. Es un libraco, es enorme. Pensábamos como últimas cositas también la desobediencia de las madres, ¿no? De la ronda, empezar en ese primer gesto de, bueno, no se puede estar acá paradas, vamos a dar vueltas, ¿no? Y cómo poner en jaque algo de la ley, y también en nuestro país, pero también en otros lugares, los abortos, ¿no? La organización para que esa desobediencia no se lleve puesta a la gente. Nos parecía que, bueno, hay algunos materiales ahí, pero bueno, como para pensar esos actos de desobediencia que han también construido nuestro... Sobre abortos está El secreto de Vera Drake, que es una película que tiene ya unos cuantos años, debe ser de la década del 2000. No estoy segura de si se puede ver en plataformas, porque son esas pelis que, bueno, nada, vi en el cine y nunca volví a encontrar, pero es una peli muy bonita sobre una mujer que, a partir de su historia personal, en un acto de sororidad muy grande, practica abortos a chicas que le van a pedir ayuda. Y es su secreto, por supuesto. Ahí está la película de las Shanes también sobre eso, y les iba a sumar como un asterisco la desobediencia a las plataformas y buscar por fuera todas las que nombraron, que si uno se pone exhaustivo con las búsquedas o utiliza plataformas tipo... Si uno aprende a usar Torrent alguna vez, lo que pasa que yo no... Bueno, pero te lo repito, Estremio es una plataforma que utiliza Torrents de una manera bastante más sencilla que utilizar Torrent directamente. Ambos elementos me parece que son maravillosos y te acercan y te facilitan un poco esa desobediencia con el pago de plataformas privadas. Tal cual. Ahí también, en relación a esta última idea del aborto, hay un material que se llama Bessel, que está en Vimeo, muy muy fácil de encontrar. Ponen Bessel con B corta y doble S, y es Mujeres sobre las Olas o Mujeres en las Olas, que son mujeres que hacían abortos en un barco en aguas internacionales. Como experiencia de... Hay que rebuscárselas para desobedecer también. Difícil. Uno tiene que... No, esas fueron brillantes, porque además encontraron un agujero legal y dijeron, dame un barco y vamos al agujero. El triángulo legal. De los fetos. Succiona. Me encanta. Bueno, un poco ese era el mapita. Yo me quedo con algo contextual también de estas épocas, desobedecer al 24 y 25 con las reuniones familiares, ¿no? ¿Cómo nos cuesta eso? Creo que el 99% de las personas se queja de eso y terminamos haciéndolo. Les iba a citar, yo pensé que era The Walking Conurban, como trajeron al conurbano tan presente, suben para los Días de la Madre un cartel que para mí condensa el espíritu de las fiestas, que es: contra toda autoridad, la anarca puesta en la bandera, excepto mi mamá. Porque hay desobediencias y desobediencias. Y ahí tenés la respuesta a tu pregunta sobre las fiestas. Cuando madre muera, ahí veremos y pasaremos las fiestas con quien realmente queramos. Pero mientras mami esté viva, voy a ir donde me diga. Porque es contra toda autoridad, menos contra mami. Con mi mami no, ¿eh? Sí la elegimos, ojo, ojo. Un beso a Susana, un beso a Bueno, gracias. Un poco ahí pensar en ser sujetos de la desobediencia, ¿no? Porque me parece que también eso puede dar un mensaje esperanzador en un momento en el que, bueno, puede ser un lugar de donde agarrarnos un poco esta idea de la desobediencia. Una práctica que tiene creatividad y que tiene esto del posicionamiento, ¿no? Como esta posibilidad de delimitarnos de cosas desde un lugar genuino. Porque la desobediencia tiene un poco eso, ¿no? Tiene algo de lo reactivo, que va mucho más allá de la discusión, de la oposición, ¿no? Sí, y esta idea de que cuando obedezco, desobedezco a mi propia autonomía, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Rompiendo límites también. Sí. Gracias. Salvo con mami. Volvemos a contratar autoridad. Y hay otro de Walking con Urban Precioso que dice, gobername vos, mi amor. Que eso es tipo una obediencia pedida también. Y a veces uno tiene ganas de obedecer un poquito y no pensar también. Tal cual. Pensábamos también un elegirla. Poco en el elegir no ser, o bueno, no ser heterosexual también es una forma de desobediencia. Y la apostasía, ¿no? Poder desobedecer a esos que a veces son como mandatos muy fundantes y que... Impuestos. Tal cual. Gracias por esta constelación, okay. En vivo y en directo. Gracias. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Prieto. Silvia Prieto. Charco. ¿Es un territorio posible? Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue. Ahora y siempre que alguien llegue. Tendrá en la mano lo que fuimos, lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35. 35 años. La tribu viva. Viva la tribu. Ahora y siempre. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece presenta La Flor. Junto a la banda de reggae brasileña Natty Roots. Non Palidece. Qué fuerte que te amaba. Natty Roots. Tu sonrisa me regalabas. Non Palidece estrena su nuevo single, La Flor. La reversión de su exitoso clásico. Pero hoy no me desanime. A veces cuesta, pero hoy. Disponible en todas las plataformas. Piqué mi bicicleta y saí. Y la lluvia ya paró. Y se volvió todo, todo perfumó. Estelo Music Impronta. Después de agotar el Movistar Arena, el plan de la mariposa regresa a Obras para despedir el año. Necesito. Viernes 20 de diciembre. Entradas a la venta en Pulco. Producen Savia y 300. El plan en Obras. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió. La ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Desmitificando el VIH con la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Si vivo con VIH y estoy por tener relaciones sexuales, ¿estoy obligado a contarlo? No. Según la ley 27.675, el artículo 6, tenemos derecho a resguardo de la confidencialidad. Por eso es importante que en las relaciones sexuales utilices el preservativo. Sobre todo porque la persona puede no conocer su estado de salud. Recordá que el 30% de los diagnósticos son tardíos. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. Fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Anuncian un nuevo paro de trenes en reclamo de mejoras salariales. El sindicato de maquinistas La Fraternidad anunció durante el día de ayer martes un paro total de actividades por 24 horas para el miércoles 18 de diciembre, es decir, el miércoles próximo, en reclamo de aumentos salariales. En un comunicado, los trabajadores señalaron que la empresa y los funcionarios gubernamentales degradan el poder adquisitivo del salario y que ofrecen aumentos del 1% en noviembre y del 2.5% en diciembre. Resolvió realizar un paro total de actividades por 24 horas desde las 00 del miércoles 18 de diciembre del 2024 en todo el territorio nacional. Presentación virtual de un compilado de textos antirracistas. Hoy, miércoles 11 de diciembre, se realizará la presentación virtual del dossier No mires para el costado, las lacras del racismo, la xenofobia y el colonialismo. Será a las 5 de la tarde a través del canal de YouTube Contrahegemonía Web. En este nuevo dossier presentaremos un conjunto de diversos voces y abordajes donde el racismo se considera estructural e históricamente unido a la consolidación y devenir del sistema capitalista. Los distintos aportes que lo componen se esfuerzan por pensar las articulaciones entre explotación, desposesión y mercantilización de la naturaleza, el patriarcado y las formas no remuneradas de reproducción social y el racismo ejercido sobre millones de miembros de etnias y naciones, tanto en la periferia como en el centro de las potencias imperialistas, afirman desde la convocatoria. Seis minutitos nos separan de las 11 de la mañana de este miércoles 11 de diciembre, 25 grados 2 en una capital federal que está tardando en llegar a sus prometidos 30 grados. Que vaya tranquilo y con calma, que lo esperamos sin apuro. Nuestros delfines y su farito están radiantemente azules porque el cielo está completamente despejado. La humedad está bajando un poquitito. ¡Qué alegría eso! 60%. La presión sigue baja. El sol se va a las 20.01 por sobre nuestras pampas llanas. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Es que en lugares donde la pampa no es llana, como las montañas, se va más tarde. Por eso dije, acá se va a las 20 horas, 20.01. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué es esto? Porque en otro mundo, allá lejano, pero acá también, las trasnochadas están dando vueltas por las veredas, por las radios haciendo aire también. Dicen que se pasaron de rosca, quizás tienen razón. Dicen que si las encontrás por ahí, les invites un tecito o una agüita con limón y les prestes la cama para tirarse a dormir una siestita, 5 minutos, 15, un toquecito, dale, un toquecito. ¡Charco de arena! Salí a buscarte sin mostrar quién soy. Siento que corro en otra dirección. Ya fuiste letras y ahora sos canción. Mi mente fluye sin explicación. Mis manos te buscan. Segundos, 12. Che, hermosas, tantas visitas. ¿Podemos tirarnos flores nosotras mismas? Sí, vale. Sí, vale. Está vale, bien, claro. Cuando el programa está lleno de visitas, hay tanta alegría, sí, está bueno. Más que flores, me quiero seguir tirando estos pedacitos de chocolate encima mío, adentro mío, alrededor mío, como sea. Dios, este chocolate. Qué rico. ¿Lo probaste vos, Vanilla? Sí, probé. Es una explosión de sabor. Una explosión. Está feito, está feito. Déjamelo que yo lo guardo. Los días y no tienen que volver a pasar por esto. A vos también, si te queda medio un pedacito, me lo llevo. No quiero que sufran mis compañeras. Y no les vamos a... Paren de sufrir, mis compañeras. Besitos para Pauli y Agos, que no están en el estudio. Mildis. Sí están cerca, pero no están en el estudio. Lola. Mildis. Vamos a ser un poco jodidas en ese sentido. Ah, ustedes son re malas. Yo les iba a decir que era horrible y que las estamos cuidando. Una mentirita más piadosa. Ay, no, yo iba a ser re sincera de... Che, me lo comí. Ibas a ser desobediente. No, guardé, no, iba a ser re sincera. Che, estaba re bueno, me lo comí. Claro, bien. Por eso, desobediente a guardar el coso y tomar la decisión y arriesgo y chao, listo, me lo comí porque me gustó. Está bien, sí, soy desobediente, sabemos, ya lo sabemos. Y desobediente es con la hora porque se está patinando este programa. Pedacito de chocolate para subir la montaña que llega y que les va a acompañar en este tránsito hacia las alturas, hacia el cielo, hacia despejarse o no tanto, hasta la 1 de la tarde. Luego continúa toda la programación de la tribu. Luego está el brindis de la tribu, si se quieren acercar a la casita con parlantes a brindar, a festejar, y la mar en coche, que ya no está más. Ya no está más. Me salió. Vamos, dale, redondea. Listo, nos chao, nos fuimos. ¿Cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es puta junga, es de arena. Yo pago todos mis impuestos y pago cantidades enormes religiosamente.